If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast. Cae la noche, saludos a la gente que ya nos habla por WhatsApp. En un par de minutos vamos a estar conversando con la gente del SUV Nissan Fest. En un par de minutos. Así que pendientes. Mientras tanto, sigue Raúl Alejandro.